Okay, va. Buenas noches, estimada auditorio Radio Cartonero. Bienvenidos al programa Cuento y Aparte. El día de hoy, en ausencia de nuestro conductor habitual, Mariano Mendoza, Jacobo Monraz, un servidor, les da la bienvenida. Y aprovecho para presentar a Joselito, quien nos acompaña de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Joselito? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes, Radio Escucha, a su mejor programa de Cuento y Aparte. Iniciamos. Así es, Jacobo, pues el día de hoy está ausente el señor Mariano, les manda una calurosa saludo y una gran disculpa a todos los radioescuchas que se van conectando, y a ti también, Jacobo, iniciando el programa. Nos preguntan, Jacobo, y en algunos programas nos habían preguntado, de inquietud de algunos radioescuchas, ¿qué rola es la que acabas de poner? Bueno, en este caso es Catherine Parr, de Rick Wakeman, perteneciente al álbum The Six Wives of Henry VIII. Excelente. Ahí saludos a todos los de Telcel. Y vamos iniciando el programa de hoy. Jacobo, ¿qué te parece el tema? Relaciones de pareja. Me suena interesante y no tengo idea de por dónde abordarlo. Incluso Mariano pone unos comentarios y le digo, no es de ese tipo de relaciones. Sin embargo, es algo muy bueno que deben tocar en lo que es en el área psicológica o vistos desde un punto psicológico. El tema de hoy así lo denominamos, relaciones entre parejas. ¿Qué hacer? ¿Para qué mejorar? Si alguien de los radioescuchas quiere opinar, quiere mandarnos alguna situación y que nos pueda hacer breve la plática y podamos ayudarle ahí con algún complemento o qué puede hacer, le podemos ayudar en cuestión de cómo se siente, sería fantástico. En las redes sociales pueden mandarnos la pregunta a Jacobo. ¿Cuál es el tuyo? En el Facebook es a Jacobo Patricio Monraz. Muy bien. En el mío yo aparezco como Andrés Roy Laureano Andrade, Facebook. Y también puede ser a través del chat en la página radiocartón.com. Y así es, y a partir de la siguiente media hora apareceremos una breve grabación ahí en, para no perder la costumbre, de cuando vengo en Instagram, transmisión en vivo, Joselito_DE_Jalisco, para que nos sigan en unos instantes en vivo. Pues mira, ¿qué te parece, Jacobo, si abrimos con la incertidumbre de lo que vivimos al día de hoy? ¿Las relaciones de pareja qué son? Pues realmente una mera convivencia, un mutuo acuerdo que debe existir, pero ¿qué pasa el día de hoy con todas estas relaciones? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el gran problema? La no comunicación, y siendo que tenemos a la mano ya más ventajas, tenemos equipos celulares, que creo que redes sociales nos han ayudado para muchas cosas, pero para una relación de pareja, el ser humano aún no está aún como formado tal cual, para poder explotar, y no lo mencionó que sea igual en todos los casos, ya que en muchos casos de relaciones parejas se escucha que tienen situaciones, lo van a nombrando ellos como problemas. ¿Qué son los problemas? Si vistos desde un punto inicial, ya lo llaman así un problema, ya creo que ya va dándole fuerza a esa situación, en donde se comienza a crear y como si fuera una gran planta del mal, va creciendo y poco a poco se va alimentando. De esta forma, pues van destruyendo y van malquistando tanto como el hombre o viceversa a la mujer. Hay muchas relaciones que comienzan en una gran etapa como comienza el enamoramiento, ¿no? Entre maripositas. Te ha dado, ¿no, Jacobo? Sí. ¿Te suena? Sí. El que sientes las burbujitas en el estómago. Creo que es la mejor etapa que puede describir estar bien. ¿Cómo es estar bien? El llegar un día y tratar de convencer a esa persona que te gusta y hacer que se enamore de ti. Y no nomás en ese momento, sino día a día. Convencerla de que también le gustas tú. Exacto. Eso es una gran fantasía que yo creo que el ser humano ha perdido en esta época, en este siglo, Jacobo, yo lo pienso así, lo veo desde una perspectiva psicológica, y lo he llamado una etapa de la hipnosis, una etapa hipnótica del demonio desatado entre el celular, redes sociales, televisión, y uno que otro que no le gusta todo eso, pues se deja manipular por otro tipo de cosas, videojuegos, que atontan un poco, y no lo llamo en general, tan solo para situaciones donde se dejan comprar y dejan que su vida sea primordialmente estas aplicaciones, estos equipos, y que se dejen llevar y en vez de una plática sana. Porque un ejemplo, cuando tú llegas con tu chava que te gusta, ¿qué es lo primero que haces, Jacobo? Lo primero que se te viene a la mente, estás con la chava que te gusta, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, lo primero sería saludar, me parece, o seguir el protocolo de cualquier interacción social. Muy bien, es muy bueno eso. ¿Y después qué comienzas a hacer o qué es lo que te gusta que esa persona te vea? Oh, interesante. Bueno, lo primero es proceder a una conversación. Y por lo general en las conversaciones se tiende a ver a los ojos. Ok, muy bien. Entonces tú tratas de llamar la atención por la conversación. Vas a comprar a la gente por la conversación. De hecho, por lo general es al revés. Estoy utilizando aquí a Jacobo, queridos radioescuchas, en un ejemplo. Es el que tenemos más a la mano. Ya que Mariano no está aquí, pero yo creo que lo hubiera desatado. Mariano sí. Digo, tiene mucho de dónde, tema de qué hablar. Saludos, Mariano. Saludos a Mariano. Así es, comienzas como en la etapa del noviazgo, como enamoramiento. Al día de hoy, si lo planteamos ante estas situaciones, la relación de pareja debe ser una convivencia sana, en donde a lo mejor mucha gente ha dejado de enamorar a esa persona, a ese ser amado, día a día, y buscar como cosas que hagan que te importe, y no nada más de una sola persona. Caemos en la monotonía. Digo caemos porque a mí me ha tocado caer en esa monotonía. Y me ha hecho más cómodo. Pues es la comodidad del ser humano. ¿A qué nos lleva? A una monotonía. A algo que es más simple y que no me esfuerzo, no levanto el pie. Y ahí estoy. Va. Sin embargo, no creo que sea tan bueno. Entonces, creo que cuando corrompes esos esquemas, ya vamos avanzando la relación. Y logras despertar otra vez el interés. Si a lo mejor en algún tiempo está dormida esa situación y dejaste de ser amoroso, dejaste de ser detallista, dejaste de que te interesara lo que le interesa a la otra persona, pues ya no es una vida sana. Entonces ahí es donde se corrompe la relación de pareja y ya no se convierte en algo sano, porque estás haciendo ya algo individualista. Sí debe existir. ¿Y tú qué opinas, Jacobo? Te pregunto. Estando en una relación de pareja, ya de años, a un punto individualista, ¿qué sería a ti el repartir cada quien? ¿Sabes qué? Tú tienes tus actividades, yo tengo las mías. ¿Para ti es importante? ¿Sería importante? Sí, es importante que se lleguen a acuerdos en los que se respete la individualidad a pesar de que se mantenga la interacción de pareja. Porque de alguna forma siempre se requieren espacios para convivir y espacios para la introspección. Al final de cuentas, tampoco considero que sea sano el que permitas a otra persona o a cualquier ente fuera del individuo definir las actividades a las que te dedicas o las cosas que haces o cuáles son tus intereses. ¿O quién eres tú? Como decir los intereses o las cosas que te gustan en el área individualista, yo las he formado de una forma muy especial. Las logras convertir como al hombre o a la mujer le puede gustar algún deporte, alguna ida al cine, alguna salida con sus amigos, con sus amigas. Algo sano creo que realmente sí podría ser darse su espacio como ser humano. Es importante. Señores, señoras, amigos que nos están escuchando el día de hoy, es muy importante que te des tu espacio y te permitas sentir estos momentos, Pero cuando llegues a casa y tengas a esa persona, estés al 100% con esa persona. Creo que eso es muy importante, ya que dándote tu espacio llegas y ahora ¿quién vas a buscar? Definitivamente sería, si estás con alguien en ese momento, y lo hablo con alguien en aspecto estando como casados o que vivas con alguien más, no necesariamente casados, sino que vivas con alguien más. Sí, pero ya la relación donde se comparte el espacio. Exacto. Difiero un poco de tu perspectiva, porque, bueno, en lo personal, de repente los momentos a solas también se viven en casa. Es muy bueno y me agrada. A ver, dices difiero. ¿Difiero en qué? ¿En qué aspecto? En que estás planteando el hecho de que cuando llegas a casa te dedicas al 100% a la otra persona. Lo cual también sugiere que cuando necesites un momento para ti, tienes que estar fuera de la casa. O tienes que buscarte actividades para realizar en el exterior. Y considero que, pues en sí, todos los espacios se tienen que compaginar. Tanto no, el claro. espacio a solas en casa como el espacio para la pareja en casa y ambas partes afuera. No, entonces lo pero quise no, decir a lo mejor de una manera diferente, a lo mejor sí lo di a propiciar ese pensamiento tuyo, Jacobo. Ajá. Pero sí es muy cierto, a lo mejor en la manera en que lo mencioné, pero es más bien cuando llegas a casa es darle también como el mismo espacio a esa persona que vea que le interesas. Es como para ir mejorando, ir alimentando la relación de pareja. Cuando dedicas el tiempo a la interacción de la pareja, sí estoy de acuerdo en que tienes que dedicarte por completo a la pareja. Así es. Incluso también cuando llegas y platicas sobre cosas tuyas, digo, debe haber como un mutuo como despertar. Es como cuando conoces a alguien, preguntas sobre lo qué colores le gustan, comienzas a hacer como unos datos de información en tu cerebro que lo llevan al corazón y en algún momento le das algún detalle a esa persona y te funcionó por algo, porque trataste de investigar lo que a esa persona le gustaba y trataste de hacerlo también tuyo. Entonces, cuando estás ya en la relación de pareja, si lo revuelves de esa misma forma, pero lo tratas de revivir como cuando fue el inicio, tratas de llevar una vida más sana. Claro, las cosas cambian, o los momentos, las distancias, el trabajo, todo te hace cambiar. A lo mejor un día ya estando de novios no es lo mismo que cuando estás casado, que llegas y te gritan y a lo mejor explotas muy fácil. Me ha pasado. O el amigo de un amigo me contó por ahí estas situaciones. Saludos a Mariano Mendoza. Saludos, Marianito. Oye, aprovechando... Pero qué importante es este tema, Jacobo. Ajá. Ya que hay muchas situaciones en las que se pierden la pareja o la relación, tal cual como pareja, por mencionarlo, la falta de comunicación. Ah, sí. El no llegar y no platicar o no el convivir, no nomás es decir las cosas que te gustan, sino también las cosas que te desagradan. Hay varias cosas en las que tú puedes leer y las escupes muy fácil y a los amigos se las platicas muy fácil, o las mujeres a sus amigas o a quien sea, pero le platicas a alguien. Ajá. ¿Y por qué no platicarlo ya después con tu pareja? Ahí es cuando como se corrompe y en vez de pedir consejos comienzas a escuchar falsos caminos, tanto como puede ser como de gran perjuicio y te pueden llevar pues al hoyo al término de esa relación. Pero es importante y yo al día de hoy lo describo así, comunicación realmente, siempre comunicación y no literalmente cualquier tipo de comunicación, que no sea escrita, que sea hablada, verbal. Jacobo. Verbal y... Da un tono más rico. Consensuada. Ándale, eso es muy importante. Es muy importante. Ahí ya entra el tema de la relación de pareja. Ajá. Y creo que también es muy importante porque si no existe ese amor carnal, ¿se llega a perder algo también? ¿Crees tú? Cuando se pierde el amor pregunto. Carnal, solo que la relación estuviera basada en la amistad, ¿sí? Podría mantenerse. Hay que ser de todos, dicen que hay que ser un poco amorosos, fogosos, interesantes, callados,

buenas noches. Están en su programa nuevamente Cuento y Aparte con el estimado Jacobo Patricio Monraz. Gracias, Joserito. Y su servidor. Muchas gracias, Jacobo. Pues así es, ¿cómo ves, mi Jacobo? Pues nos abandonó y el triste Mariano. Sí, terriblemente. Pero procedamos a la ronda de saludos. Nos saluda Ruth Ríos Reséndiz. Muy bien, saludos a Fanilú, fiel del programa, dice que le encanta. Fanilú, saludos, buenas noches. A Van Silva, Ludwin, Van Silva, un gran amigo ahí de la secundaria, Jacobo. Saludos a Ludwin. Y estamos iniciando el programa ahorita en vivo, estamos transmitiendo ya en Instagram, por si quieren dejarnos sus saludos también, pueden hacerlo. Hola, buenas noches, están en directo. Jacobo, estamos, mándale saludos. Saludos a quienes nos siguen por Instagram. Mis amigos de Telcel, fieles seguidores, Daniel Aguirre, un saludo. Saludos a ti, el osito Winnie Pooh de San Isidro. Saludos al osito Winnie Pooh de San Isidro. María también nos saluda, que le encantó la canción. Ah, excelente, saludos a María. También saludos ahí a la familia Patricia, no, ¿qué? Familia Laureano, con mis papás. Saludos a tu familia. Saludos. Mi hermana ahí nos escucha. ¿Quién más? A ver, mi estimado Jacobo, inventamos como dice el Mariano. Sí. No, también saludos aquí al maestro Juan José Lamas, saludos, que nos dejó ahí unos saludos. Saluditos y que muy buen tema dice. También excelente, la otra vez me tocó estar con él, Jacobo. Nos presentamos en la prepa de Tonalá. Sí. Estuvimos presentando lo del libro, haciendo comercial. El libro que traemos, donde me tocó la aparición, de concepto, poesía, antología poética. Excelente, muy buena recepción. En la prepa. Saludos a todos los de prepa 8, que ahí les comentamos que también nos escuchábamos todos los miércoles. Y para que nos estén siguiendo por algunas redes sociales. Recuerden que muy pronto también vamos a tener programa en vivo. Esperamos que sea ya de YouTube los días que venga. Ah, a ver. Mi estimado Jacobo, te lo voy comentando. Excelente, gracias por comentarme. Sí. Bueno, este programa es patrocinado por Consubino. ¿Qué cuántas sucursales tiene ya, dijo Mariano? Más de 14. Más de 14. Que se me antojaba una cerveza bien helada. Y hoy no alcancé a pasar por ellas, ¿eh? Y sí, Mariano, no, como no vino, no las trajo, Mariano, gracias. Gracias, Mariano. Saludos a Consubino. Y yo pienso que como ya ni toma, Jacobo, pues ahí es el problema, ¿eh? Oye, también sí, tentativamente. Estaba pensando, si se me antojan unos camarones, ¿dónde podré ir, Jacobo? ¿A dónde será bueno? La Diabla Shrimp and Beer. Ándale, eso sí estaría padre. Puedes buscar el domicilio en internet. Oye, estaba buscado en Avenida está ubicado en Avenida Patria 2360, a dos cuadras de plaza. ¿Cómo se llama esta plaza? La que está ahí en Avenida Patria, cerca de la Marinela, Ciudadela. A dos cuadras de plaza Ciudadela, en la plaza en una parte alta, donde chuparse los dedos está permitido, Jacobo. Excelente. ¿Y qué crees? Nos tiene una invitación nuestro amigo Javier. Javier ahí, el encargado del bar, que a todos los que digan el viernes que vayan ahí a este bar, a estas camarones y cervezas. ¿Cómo se llama, Jacobo? Diabla Shrimp and Beer. Es correcto, Diablitas. Van a poder llevarse un tarro de chela gratis si mencionan que lo escucharon en Cuento y Aparte. Muy bien, el viernes habrá que reportarse de aquel lado. Saludos, María, que nos estás escuchando apenas. Un gran abrazo. Saludos a María. Otra María de Telcel, que le encanta el programa. Que le gustó también la canción. Muy, muy, muy agradable. Pues seguimos con la plática o tenemos más saludos, Jacobo. No, creo que son todos los que tenemos de momento. Sí. Ahí hay varias personas de Telcel que todavía nos están siguiendo y aparte que nos dan como likes solamente, pero no han dejado ningún recadito ni nada. Mariano nuevamente nos vuelve a decir que ahí disculpen su ausencia, está en área astral en algún otro lado. ¿A dónde está trabajando? No sabemos qué anda haciendo, pero salud, Marianito. ¿Qué? Dejó un viaje astral, bueno. Ah, ¿sabes a quién nos deja saludos? Y es su cumpleaños, Rodrigo Álvarez Pérez, que se comunica desde mi Facebook. Este es compañero de Telcel, un amigo también, ahí un fuerte abrazo. Pues, ¿cómo ves, Jacobo? Continuamos. Ya esta otra parte de del programa, dice Mariano, es más live, donde echamos relajo, donde compartimos alguna historia del amigo de un amigo. Jacobo, ¿quisieras platicarnos alguna historia del amigo de un amigo? De momento no me viene ninguna a la mente. No, es muy bueno, mira, realmente lo que ponemos es la conversación, el diálogo. Sí, fijar el siempre. Tema. Antes del corte mencionabas la cuestión de la monotonía, de cómo reestructurarla. Pero mientras hablabas del tema, me vino a la mente que hasta cierto punto es sano intercalar los periodos de actividad con los periodos de reposo. De repente. Pues ayudan también, o sea, es como un descanso. Hasta cierto punto puede ser que la monotonía en una dosis adecuada sea prudente. Pero también puede ser que me esté equivocando. Es que hasta cierto punto todo es bueno. Sin embargo, ya cuando lo vas como en aumenta y en eso que llamamos algo repulsivo. Sí. Vas alimentando. Es como cuando le das a una plantita algo bueno o le pones agua diario, va a estar pues bonita. Y cuando ya la dejas de alimentar, porque se te olvidó, porque sabes que a lo mejor ahí está la plantita y nadie te la va a mover. O porque pensabas que era de sombra, o porque pensabas que era cactácea. El siempre pensar. Si piensas, pues ahí está como algo muy ambiguo. Pero es, muchachos y muchachas, radioescuchas, telecartoneros, por favor, siempre pregunten. Siempre es bueno esa convivencia mutua y el decir qué te gusta y qué no te gusta. A lo mejor lo que ya no me gustaba hace un año, ya hoy me gusta. No sé, hace mucho yo no le iba a las Chivas. Y ahora amo a las Chivas. Me encantan las Chivas. Ok, y procura distanciarte un poco más de Mariano. Karen 1975 nos manda saludos. Él sí, saludos. Él sí ahí de ahí nos está siguiendo. Nos empezó a seguir ahorita en Instagram. A ver. Saludos, Elsie. Aquí. Ah, también a tu primo. A tu prima Monraz Delfis. Ah, Delfina Monraz, saludos. Jaimito, también te mandamos saludos después si no nos ves saludos por ahí. Exacto, nos escuchas en los podcasts del programa Cuento y Aparte. Pues es muy padre, mira, siempre que estés platicando es bueno la charla, hasta con los amigos. Realmente te acostumbras a platicar y se ha malinterpretado el tema platicar ahora, vas a los bares, vas a cafés y ¿qué es lo primero que ves? Alguien con un celular. No falta quien esté con su celular en una mesa de amigos y están cotorreando. Sí. Ves las reuniones y cada quien está conectándose con el mundo. Sí, exacto. Yo lo he hecho, yo lo hago. Mediante las redes. Yo lo hago. Y dentro de mis reglas o mis nuevos cambios quiero modificar esto. Entonces realmente hay que unirnos a la causa, dejemos el celular. Hay que usarlo para lo que es comunicarnos, que se nos sirvan para esto, es bueno. Sí, generalmente se usa como despertador, como reloj. Antes era para puro despertador, mensajes, ¿eh? Y en raras ocasiones para realizar llamadas telefónicas. Sí, exacto. Oye, pero qué rico, aparte saludos a todo Guadalajara o donde nos estén escuchando. Queremos decir que está muy rico el clima aquí, está muy tequilero, okay. Como que nos faltó eso, un tequilita. Luego debemos pasar ahí un tequila, un mezcal, un aguardiente, ron, vodka, una chela, lo que sea. Sí, pero es sabroso. Lo bueno que también tenemos ayuda profesional y no nada más podemos tener al concepto de un texto o creer que nos aconsejen los amigos. Hagan caso, también existen terapeutas que nos pueden ayudar y nos pueden ir acomodando nuestras ideas. Y si ya también una relación no es sana, Jacobo, realmente no va a ser duradera y no va a estar ahí. Debes tener la convicción de que dicha relación dejó de ser sana. Por ese lado me parece que no es tan prudente que alguien más venga y te lo diga. Sí, exacto. Eso sí es correcto. Una relación deja de ser sana cuando ya dejas de perder ese interés y la monotonía cayó totalmente. Cuando ya se asentó y ya es tu zona de comodidad. Cuando está un confort totalmente, súper relajado, yo pienso que ya ahí ya termina todo. Sin embargo, pues hay lugares donde si no crees en un psicólogo, crees en, a lo mejor en algo, en un ser existente de otro planeta, en Dios. Hay muchas creencias, entonces debes de creer en algo, que te pueda ayudar, que te alimente el alma y que diga, bueno, si se terminó, continúa. En esos casos, ¿de qué Pero siempre va a existir una pareja. Ayuda? Siempre va a existir una pareja. Siempre va a existir alguien. Y no se llama Muy hombre bien, o mujer. Presten atención a eso, auditorio radio cartonero. Siempre va a estar. Acaban de prometerles que nunca estarán solos. Exacto, siempre va a haber alguien ahí a un lado tuyo. Y no es que lo vayas buscando o que pregones el gritar, ¡ay, quiero a alguien! Pero algo, a lo mejor alguna de tus acciones le hizo vender tu personalidad a esa otra persona. Y si a ti te agrada esa otra persona, pues creo que ya ahí inicia una relación. Y lo llamamos relación de pareja. En efecto. Entonces, ahí es lo bonito. Y lo llamamos, recuerdo a alguien, saludos a Octavio Arriola, que decía, es bonito, wow, es sorprendente. Saludos a Octavio Arriola. Super gran amigo, Octavio Arriola. Lo padre también de una relación, ¿qué sería? El estar día a día con esa persona y ver qué otra cosa te gusta y reprocharle a lo mejor. Hoy llegaste súper encabronado y le dices de todo. Pero te ayuda a sacar esa euforia. O sea, no digo que vas a llegar a insultar a esa persona. Tan solo vas a llegar insultas así al aire. Y también ella, esa otra persona te puede ayudar. ¡Ah, sí, maldita sea, chingado! ¡Puta madre! Y después se forma una competencia. ¿Sí? Donde se busca quién grita más alto. E incluso, ¿sabías que hay? Bueno, yo creo que sí sabías. Hay como grupos. O hay lugares donde puedes hacer el gritoterapia, dinámicas grupales, donde te pueden ayudar si estás mal en alguno de estos aspectos. Y lo llamo así, como tipo ayuda y acompañamiento. Uh-huh. Si hay alguien en persona que es muy agresiva, puede ir a una terapia que yo la recomendaría, y gritoterapia creo que es muy buena. Al nombre la nombra, gritoterapia. Entonces vas a ir a sacar toda esa euforia. En Estados Unidos o en algunas partes de aquí de Guadalajara no me ha tocado verlo realmente, pero hasta te llegan a vender un coche en el que tú lo desbaratas el coche. Entonces imagínate qué chido desbaratar algo. Ah, claro. Que compras tú y sacas todo ese pinche... ¡Fua! Toda esa energía negativa. Como que la expulsas, la escupes y ahí se queda. Ok. Es como hacerlo muy efusivo. Todos aquellos que quieran desahogar su coraje, cómprense un Rolls Royce y pónganle en la madre. Ándale, imagínate qué cada. Digo. ¿Y habrá quien lo repare? Yo creo que sí, ¿verdad, Jacob? Ah, claro, también te va a cobrar. Pero cuando te llega la factura, pues claro que se te bajó el coraje. Yo creo que a primer golpe que le tiraste. Y recurres a la pareja, sí, es una terapia infalible. Sí, exacto. Oye, ¿sabes qué? Mejor sale más barato ir a gritarle a la de nuestras palabras, que lo pruebe. Sí. ¡Ey! Edu Floresa se ha unido aquí a Instagram. Saludos, Edu Floresa. Danielito Aguirre también se acaba de unir otra vez. Saludos. Saludos, nos quedan muchachos. 3 minutos de programa, Joselito. Uy, se nos va súper rápido, ¿eh? Exacto. Ahora lo sentí muy, muy rápido. Hacemos unas menciones súper mega rápidas y recordarles que estamos siempre aquí en Cuento y Aparte, Jacobo. El espacio en donde pueden hablar y pueden dejarnos comentarios ahí en Instagram, mándenos situaciones, preguntas, qué cosas les gustaría saber. A lo mejor el programa, cuando venga yo los miércoles, podemos hablar de algo psicológico o de algo loco normalmente. Ok. ¿No, Jacobo? Sí, pueden dejarte sus inquietudes y las comentamos dentro de un mes. Sí, exacto. Por mientras nos vamos despidiendo ahí de los compañeros y amigos de Instagram que se estuvieron conectando. Saludos a Adriana Dreamy, que se ha unido aquí al grupo. Saludos. Ya no nos va a alcanzar a escuchar ella. De León. Muy bien. Manda saludos y dice que es muy buen tema. Sí. Saludos, Eric U. de León. También sabes que estoy haciendo lo que es el concepto de poesía que maestro Juan José Lama me ha estado invitando y hemos estado acudiendo a varias preparatorias. Entre ellas va a estar la prepa que está ubicada aquí en Atemajac. Es prepa, se me fue el nombre ahorita, la prepa 8, que está en la pura esquina de Periférico. Y también vamos a estar en la Biblioteca del Estado, el 23 me parece. Y ahí nos gustaría que nos sigan. La prepa del Estado es la... No, en la Biblioteca del Estado. La Biblioteca del Estado. Vamos a ir a dar lectura de poesía. Para quien nos guste acompañar, ahí estaremos. Y ¿qué más? Pues recordarles que para cerrar este tema es importante 1000% la comunicación. Realmente no creo que exista otra herramienta. Y el siempre decir tus gustos, tus disgustos. Y darte cuenta también cuando ya no entras en esa otra persona o cuando ya no existe esa otra persona para ti. Porque no es bueno tampoco engañar. No es bueno engañarse a uno mismo y mencionarlo así y estar con esa persona que no es bueno ni para la persona ni para uno mismo. Entonces, recuérdenlo, siempre platiquen. Hay gente que... hay profesionales en el tema, psicólogos, psicoanalistas, y no nomás de una sola enfoque psicológico, hay de muchos. Entonces creo que es bueno. Y recuerden, la vida es un simple respiro. Inhalen bien para poder vivir otro segundo. Inhalen profundo. Sí, así es. Oye, Jacobo, pues ya no estamos a punto de despedirnos, agradeciendo a todos los radioescuchas, Fanilú, a María, Fanilú, Daniel, Mariano, todos los que estuvieron el día de hoy por Instagram, Elsie, mi hermana Angie, saludos a mi mamá, mi papá, le mando un beso a mi hijo Jaciel, te amo Jaciel. Saludos. Mi gordito ahorita no entiende mucho, va a cumplir ya 2 años, pero... Ah, okay. Hay que recordar entonces esa frase tan notoria y del Mariano Jacobo. Recuerden, si por ahí juega el Atlas y el América, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya le cayó caca a la leche. Oh, definitivamente venías en sustitución de Mariano. Hasta la próxima noche. Recuerden, y arriba las Chivas. Buenas noches. Cuento y aparte, su programa favorito. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chinga. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Son molts anys plens de por.